El 21 de febrero, en el Centro Cultural de México, habrá una venta de libros entre las 11 y las 4 de la tarde. Se encontrarán libros a $1 o menos y estamos recaudando fondos para la Biblioteca del Centro Cultural de México. Habrá libros para adultos de misterio, ficción y historia en inglés y español. La venta de libros es el 21 de febrero entre las 11 y las 4 de la tarde.